una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Yo soy Zambita, como flor del campo, bien sencillita. Raúl Carnota es el autor de esta bella canción que se llama Como flor de campo, interpretada entre otros tantos por Mercedes Sosa. Carnota fue un músico, un folclorista, multiinstrumentista, que curiosamente no había nacido en el campo, era un ciudadano urbano que vivió la mayor parte de su vida en la ciudad de La Plata, en Argentina. Buscó siempre un sonido que lo distinguiera, impuso también una manera de cantar, compuso cosas que son formidables, tanto en letras como en la música. Colaboró con muchos otros músicos y compositores, y siempre sus composiciones, tanto en la letra como en la música, tuvieron un altísimo vuelo. Algunos de sus más conocidos y reconocidos temas son, por ejemplo, El Grito Santiagueño, que grabó Mercedes Sosa antes que lo grabara el propio Carnota, que se transformó inmediatamente en un éxito. Otros de estos fueron Pecado de Juventud, Gatito de las Penas, La Casitrunca, La Llave, La Aclaradora, Pecado de Juventud, La Hermosa, Debajo de la Morera y tantos otros. Hoy vamos a escuchar una versión de Como Flor de Campo, interpretada por Milena Salamanca, una ganadora del Festival de Cosquín como revelación en el año 2018, que de a poquito viene transformándose en una de las grandes voces del folclore argentino. Milena Salamanca es nacida también en la ciudad de La Plata y viene de una familia de origen jujeño que tiene un proyecto cultural que se llama La Peña de la Salamanca. Tiene dos discos editados y, como les decía, vamos a compartir esta versión de Como flor de campo de Raúl Carnota. Cantar cuando el corazón lo manda el sentimiento, no es ave que anida la garganta. El sentimiento no es ave que anida en la garganta. Adiós, adiós, ya me voy camino de las trincheras hacia tristezas, hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas. Por siempre bailaré acolladita con mi raza y de querendón en cacharpaya. Yo soy zambita como flor del campo bien sencillita. Mundos diferentes. Alfonso Santini Darino, multiinstrumentista, compositor, productor y arreglador, nació en Durazno, Uruguay, el 10 de enero de 1981. Desde niño comienza a desarrollarse en la música, tocando percusión, guitarra y estudiando en el Conservatorio Municipal de la ciudad de Durazno. En adolescencia aprende de manera autodidacta el bajo eléctrico e inmediatamente comienza a tocar con diferentes proyectos, formar sus grupos y acompañar solistas tocando en teatros, festivales y bares de la región. En el año 2000 se mudó a Montevideo con 19 años, donde comienza los estudios de contrabajo clásico en la Escuela Universitaria de Música, en la cátedra dirigida por el maestro Carlos Weike. Desde el año 2010 reside en la ciudad de Buenos Aires, donde realizó la carrera de jazz del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla en contrabajo. Le apasiona también la labor docente, trabaja enseñando contrabajo en el proyecto de orquestas infantiles y juveniles para el Bicentenario en la sede de Villa Albertina, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Orquesta Plato Volador. También se desarrolla como docente particular. Fue docente grado 1 en la Universidad de la República de Uruguay en el proyecto de descentralización Grupo Sonantes. Por otra parte, es endorsement de la marca AMR Instrumentos en Argentina. Paralelamente desarrolla su carrera como músico acompañante y ha estado activo en cientos de proyectos musicales, tanto como instrumentista, así como arreglador y o productor. Ha trabajado junto a grandes músicos como Charles Tolivier, de Blue Notes, Daniel Massa, Osvaldo Fattoruso, Hugo Fattoruso, Ricardo Nolé, Federico Britos, Valmir Gil, François de Lima, Gonzalo Vergara, Baires Jazz Quartet, Paula Chocrón, Carlos Lastra, Ricardo Pelicán, José Carvajal El Zabalero, Nicolás Mora, Alejandro Luzardo. También estuvo con la Orquesta Juvenil del Ministerio de Educación y Cultura y los hermanos Ibarburu, entre muchos más. El disco Alfonso Santini Banda, Reconectar, está ligado a las raíces de su compositor. En este sentido, recorre un camino más auténtico, ligado a la música uruguaya y sus sonoridades. La propuesta deja ver una clara influencia de la música rioplatense, incluyendo ritmos de candombe, murga, milonga y chacarera, así como también una samba brasileña. El repertorio consta en su mayoría de composiciones propias del líder de la banda y alguna otra, como Soy Pan, Soy Paso y Más, del poeta y escritor duranense Luis Ramón Igarzábal, musicalizada por Piero, arreglada en un estilo jazzístico. Todos los músicos que participan se destacan en el disco como solistas y acompañantes. Escucharemos pues a Alfonso Santini y su banda del disco Reconectar del 2019, el tema Padubep Pom. ¶¶ Mundos diferentes.